Servicio informativo Aire Libre, la noticia. Patti y tres represores condenados a perpetua en la causa Cambiaso Pereira Rossi. El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a Luis Abelardo Patti y otros tres represores por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, ocurridos en el 83 sobre el final de la última dictadura. Por mayoría, el tribunal también condenó a perpetua a Pascual Oscar Guerrieri, Luis Américo Muñoz y Juan Amadeo Espataro. En el mismo veredicto fueron absueltos el dictador Reinaldo Viñone, Juan Andrés Cabrera y otros cuatro agentes civiles. Nosotros hablamos con Nadia Schuchman, abogada de la familia Cambiaso, que nos cuenta las sensaciones luego de la sentencia del tribunal. Exactamente, o sea, no es nada de empañar la alegría de haber llegado este día, que, bueno, esta causa costó más que ninguna poder llegar porque hubo que lograr una declaración de cosas juzgadas ahí, Rita, tumbar resoluciones firmes, etcétera, y además una figura tan emblemática como la de Patti, ¿no? Y desmontar la versión oficial del enfrentamiento y poder probar que fueron secuestros seguidas de tortura y homicidios. Pero como yo decía ayer, no voy a ocultar la disconformidad que me produce en alguna de las absoluciones, pero bueno, nosotros venimos batallando hace muchos años y ni hablar, digamos, quienes nos precedieron, las madres, los familiares, en este caso Gladys y Etel, así que vamos a seguir hasta el final de esta pelea y vamos a ir a casación cuestionando las absoluciones. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo en eso. Ellas igual están contentas, para ellas realmente es un día histórico. A ella me daba risa porque, bueno, no tengo derecho a enojarme, si ellas me consolaban a mí, me decían, no estés enojada, nadie, nosotras estamos contentas, así que me queda esa satisfacción después de tantas veces haberlas escuchado decirme, y nosotros, nadie, ¿cuándo va a llegar a juicio el fallo, el caso de nuestro hermano? No va a llegar nunca a juicio. Bueno, llegó, logramos esta sentencia y vamos a seguir por más. Este hecho tuvo la particularidad de que fue uno de los últimos cometidos por la última dictadura cívico-militar. Por este motivo, Nadia Schuchman cuenta qué pasó aquel 14 de mayo de 1983. Cometidos durante la dictadura, nosotros hacemos una lectura de la coyuntura política en la que fueron hechos, que fue todo un mensaje para la sociedad, para la militancia de estos homicidios. No nos olvidemos que tanto Cambiaso como Pereira Rossi eran dos dirigentes muy importantes del peronismo, que estaban preparando la preparación para la presentación de elecciones del Partido Intransigencia y Movilización, de la parte de la izquierda peronista, y estos homicidios que fueron tirados directos, o sea, ni siquiera fueron desaparecidos sus cuerpos, o sea, fueron tirados a propósito, a la vista de todos, tuvieron que ver con un mensaje muy claro de los genocidas, de que sí, nosotros estamos en retirada, se vienen las elecciones, pero ojo, que nosotros, digamos, queremos impunidad por lo que hicimos, no vamos a admitir que se revisara nuestras conductas. Viñones fue quien sacó la ley de autoamnistía y también claramente, digamos, en ese mensaje estaba que el aparato que ellos tenían, digamos, represivo, estaba intacto y que podían operar cuando quisieran. Desde la querella confirmaron que apelarán este fallo, en tanto que el tribunal anunció además que leerá los fundamentos de la sentencia en una audiencia convocada para el 1 de julio próximo.